Thank you. Thank you. Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos en esta su radio universitaria en línea, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-5117. Son en este momento las 11 de la mañana, 29 minutos de este día viernes 19 de enero del año 2017. Recibo un cordial saludo a todos los que nos encontramos laborando en esta su radio universitaria en línea. Vamos a continuar con nuestra programación después de haber escuchado música clásica de Jiří Antonín Benda, 1722-1795. Escuchamos las sinfonías número 712 con la orquesta de Praguet y la banda de Christian. Escuchamos la sinfonía en do mayor número 7 en sus movimientos allegro assai, larghetto y presto, la sinfonía en do mayor número 8 en sus tres movimientos allegro, andante, espirituoso, y la sinfonía número 9 en la mayor en sus movimientos allegro, arioso con sordini y allegro. Posteriormente continuamos con nuestra música clásica, escuchamos música de Franz Digget, 1879-1941.